Bien, hablaremos de Cola de Rienzo, un personaje muy curioso que apareció en Roma y que consiguió hacerse del poder, aunque sea por un rato. Cola de Rienzo nació en Roma en 1313, se llamaba en realidad Nicola Gabrini, era hijo de un tabernero y una lavandera, pero muchos creían que su verdadero padre era en realidad el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VII. Según se decía, la lavandera había recibido los favores del mencionado emperador, que había llegado hasta Roma para hacerse coronar. La leyenda cuenta que Enrique VII había sido atacado por unos opositores en Roma y había encontrado refugio en la taberna, justo ahí donde estaba la lavandera con su marido. La dama, luego de que el tabernero se durmiera borracho, vio cómo son los taberneros, amó al emperador y de estos amores vino a nacer Nicola, pero no hay ni la más mínima prueba de esto. Cola de Rienzo conocía estas dudas acerca de su origen y eso en realidad lo llenaba de orgullo. Más tarde se le ocurrió la idea de legitimar sus aspiraciones con esa historia. Dicen que Cola de Rienzo estaba loco y que esa locura tomó la forma que ahora explicaremos, porque quedó demasiado impresionado con la lectura de la historia romana. Cola de Rienzo quería resucitar los tiempos gloriosos de la República Romana con toda precisión y con todo anacronismo. Pretendía reproducir esos tiempos, mezclados tal vez con una dosis de cristianismo. El primer rasgo de ese intento fue andar vestido de toga e ir con una gran cruz. Dice la crónica que Cola de Rienzo era un hombre bien parecido al chancho, de noble voz y aspecto grave, o quizá de noble aspecto y voz grave. Es lo mismo. Pero que estaba dotado además de una gran elocuencia. Un día, un hermano de Cola de Rienzo fue asesinado por unos tipos y nadie hizo nada con los asesinos. Cola de Rienzo empezó a discursear en foros públicos acerca del desorden que existía en Roma, etcétera, acerca de la impotencia de las leyes, del exceso de los nobles, corrupción de los magistrados, chao, listo. Muchos lo escucharon y lo aplaudieron. Y a partir de aquellas jornadas se convirtió en una especie de orador popular. Tenía un empleo modesto en la administración, pero el aumento de su prestigio hizo que en realidad se convirtiera en un representante del pueblo sin título ni función determinada. Cola de Rienzo empezó a dictar mandamientos al pueblo romano. Tuvo un adherente importante que fue nuestro amigo Petrarca. Petrarca lo había conocido durante uno de sus discursos en el pórtico de una iglesia y lo reconoció como el salvador esperado y lo instruyó en su misión o en lo que él pensaba que era su misión, ¿no? Cola de Rienzo continuó con sus discursos, y ahora con la ayuda de Petrarca, contra el poder romano. Para esos tiempos no solo criticó, sino que pasó a la acción. Su popularidad era lo bastante grande como para que intentara derrocar un gobierno que además era detestado por el pueblo. Reunió entonces a sus partidarios más fervientes en el Aventino, un lugar en donde la asamblea de los jefes de barrio lo aclamó. 19 de mayo de 1347, Cola de Rienzo envió a sus heraldos, sus mensajeros, a advertir por todas partes que que el pueblo debería reunirse en un sitio conocido como la pesquería. Muy bien. Y la muchedumbre se congregó allí y encontraron a Cola de Rienzo vestido de antiguo soldado romano y escoltado por las reliquias de San Jorge. Todos los asistentes siguieron viaje hacia el Capitolio. Allí hizo dar lectura de las leyes que había ideado y que los notables de Roma, sorprendidos y sobrepasados, tuvieron la debilidad de aprobar. Luego, Cola de Rienzo desfiló triunfante por las calles. En un momento una paloma voló por encima de su cabeza y se dijo que era el Espíritu Santo que daba la bienvenida al nuevo líder. Naturalmente, ¿qué otra cosa podría ser? Cola de Rienzo pensó que todo estaba permitido, ya que el Papa, que entonces estaba en Aviñón, y por lo tanto mal informado de lo que ocurría, había aprobado sus actos. Además, seguía el aliento de Petrarca, quien llegó a escribir, de Cola de Rienzo, que lo siguiente: yo doy fe como testigo ocular de que nos ha traído la justicia, la paz, la buena fe, la seguridad y todos los vestigios de la Edad de Oro. Todo eso escribió Petrarca, incluso en una carta que creo que le mandó al propio emperador del Sacro Imperio Romano. En favor del pueblo, el favor del pueblo había coronado a Cola di Rienzo como amo de Roma, y él pensaba convertirse en señor de Italia. Bautizó con la sangre de sus enemigos a sus familiares, arrasó con los castillos de las familias más importantes de Roma, envió embajadores portadores de coronas de plata a distintos lugares de Europa para que anunciaran la resurrección de Roma y su derecho a dirigir el mundo, imagínense. Pero esa primera incursión de Cola di Rienzo en el poder duró poco. Se levantaron contra Rienzo la familia Colonna, una de las familias más importantes de Roma, y la hueste del Papa. Ganaron en la lucha estos enemigos y obligaron a Rienzo a abandonar la ciudad. Se refugió en un convento, estuvo algunos años dedicado a la oración y a las privaciones. Cuando no estaba orando, se estaba privando. Pero un día, convencido por las profecías de un monje que casualmente le anunciaba un porvenir glorioso, Rienzo abandonó su refugio, se marchó a Praga y trató de convencer al emperador del Sacro Imperio, Carlos IV ya era en aquel entonces, de la conveniencia de emprender juntos la conquista del mundo. Dice: emperador, ¿qué les parece? Entre usted y yo podemos conquistar el mundo. Carlos IV no lo escuchó y entregó a Cola di Rienzo al Papa. El Papa lo encerró en una mazmorra de Aviñón, lo cargó de cadenas y lo dejó sin comida. A punto de morir de hambre, vino a salvarlo una súplica de ¿quién? De Petrarca, que no se había olvidado de su antiguo amigo. Petrarca suplicó al Papa, que era Clemente VI, y el Papa lo liberó. Rienzo pudo regresar a Roma, volvió a ganar seguidores, y fueron tantos que dio otro golpe. Se hizo del poder, era 1353. Arrastrado por su ambición, quiso de entrada ser sacro caballero y luego emperador. Había elegido como escudo de armas un sol de 7 rayos en cuyo extremo brillaba una estrella de plata. Para coronarse, se bañó en la fuente de Pórfido en la que San Silvestre había bautizado a Constantino. Sus extravagancias en el vestir en realidad lo desacreditaron. Usaba trajes blancos tramados de oro, mantos púrpuras y sombreros de perlas con la paloma simbólica del Espíritu Santo. Cualquier cosa le quedaba bien. Los monarcas que citaba ante él y a los que dictaba sus órdenes, barajó la advocación del Espíritu Santo, consideraron que estaba completamente loco. Toda esa reproducción de las desmesuras antiguas y sobre todo el saqueo de los tesoros públicos produjeron una revuelta, esta vez en contra de Cola di Rienzo, y fue vencido tras una larga batalla y murió miserablemente bajo los escombros del Capitolio incendiado. Estaba disfrazado de campesino para poder huir y ya estaba a punto de conseguirlo cuando se le vino el techo encima. Eso es una mala cosa. Cuando se le viene el techo encima, toda su habilidad política corre la suerte del techo. Es decir, se desmorona. Y ahí quedó agonizante. Varios romanos lo encontraron y lo liquidaron a puñalada, por si el techo no hubiera sido suficiente. El cuerpo de Cola di Rienzo fue quemado, sus cenizas se arrojaron al Tevere, era octubre de 1354. Yo le quiero decir que la primera ópera de Wagner se llama también así, se llama Rienzi, y está inspirada... no sé si está inspirada. No creo, no me dan mucho los tiempos. Es una novela de Bulwer Lytton, que si no me equivoco era el autor de Los últimos días de Pompeya, ¿no? Que se llamaba El último tribuno. En todo caso versa sobre el mismo tema. Pero en esa novela, Cola di Rienzo es tratado como verdaderamente un defensor de la igualdad, de la democracia, de los pobres, etcétera. Y hay muchísimas cosas que no condicen con esta historia, lo cual Le digo que entre el libretista de Cola de Lienzo, que fue el propio Wagner, y este informe, yo me quedaría con Wagner, pero no sé, hay muchas diferencias. En tal caso, bien si no era una obra parecida a las que después escribió Wagner, pero algo había ya. Algo había porque a mí me parece que los del Conservatorio de París, de París, y aquel tipo que organizaba las óperas en París, que era Meyerbeer, quedaron un poco disconformes con esto. Él todavía era el director. Siempre fue un muy, muy buen director, Wagner. Todavía era director y fueron, creo que, los últimos trabajos que realizó en París. Esta ópera suya, la primera, llamada Dienzi. Es igual el final, y es muy tentador que se te venga el techo encima. Es muy espectacular para una obra de teatro con buenos presupuestos. Meyerbeer manejaba presupuestos extraordinarios. Le gustaban esas cosas, los grandes espectáculos. Techos que se venían, qué sé yo, caballos que entraban galopando, una carga de caballería en medio del escenario. Eso le gustaba a Meyerbeer. Y entonces me imagino que esta destrucción del Capitolio debe haber sido extraordinaria. Claro. Bueno, pero esto no tiene nada que ver. Bueno, pero hay alguna música que quizás pueda... Fuimos a la discoteca. ¿Estaba el discotecario? Mire que tiene el techo en muy malas condiciones. Sí, gotea, tiene humedad. Sí. Y en cualquier momento puede ocurrir lo que no quiero nombrar. Sí, el techo del discotecario está a punto. Y me dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. Me dice que en todas partes pasa lo mismo. Me dijo, lo primero que me dijo es, en todas partes se cuecen habas. Sí, pero... En el mundo esta historia de alguien que crece y después se opaca ha ocurrido muchas veces. Sí, claro. Y alguien que por ahí comete excesos y mata gente y se convierte en un asesino vil, ocurre también, dijo. Bueno, sí. Filosóficamente, dice, todo mientras el mundo sigue andando y sigue dando vueltas. Sí. Todo esto me lo había dicho para darme Gira Gira. Ah, bueno. Era el único disco que tenía. ¿Qué otro tiene? Digo, no, dice, tengo solamente Gira Gira. Sí, es que Gira Gira... Se lo iba a dar, no importa la charla que usted hiciera. Es que va para todo, podríamos poner toda la noche. Da para todo, porque usted termina la charla como diciendo, y el mundo sigue andando, y Jules dice, Gira Gira, ¿no es cierto? No, Jules ha dicho, sus ojos cerrados, yo. No, pero usted tiene que comentar. Yo digo, por ejemplo, vamos a planearlo. Vamos. Y bueno, y el mundo sigue andando. Y Gira Gira. Que estuvo bien, ¿eh? Y escucharemos justamente lo que ustedes, son las casualidades. Esto está todo parece guionado. Mentira, me sorprenden en la intimidad de mi hogar, dijo Moria Kazan. Escucharemos Gira Gira por Carlos Gardel. Adelante. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado